lo que ocurre más o menos cerca a nuestro alrededor, y hay un run-run siempre del mundo de la cultura, de quienes construyen cultura, de quienes aportan a nuestras vidas, que por ahí están vacuas o medias grises, y que siempre tienen una genialidad o la están desarrollando mientras nosotros nos ocupamos de nuestras propias vidas, ¿no es cierto? Y más adelante vas a encontrar un libro por acá, aparece otro por allá, o una buena obra de teatro, pero en todo caso, y para hablar de autoras y autores de nuestra provincia de La Pampa, hoy estamos en contacto con Manuel Tedín. Buenas tardes, Manuel. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia del programa. Bueno, primero que nada, gracias, Manuel, a vos por prestarnos un ratito de tu tiempo para hablar de algo que se gestó en esta época de la cosa de la pandemia, ¿viste? Hablamos todos los días de esto y vemos que han ocurrido, hay flores que se marchitaron, Manuel, se podría decir, de la cultura. Hay mucho trabajador y trabajadora que han resentido su economía, su productividad también, pero parece que hay lugares o bolsones de personas activas que generan estos espacios, como lo que ha ocurrido recientemente con el lanzamiento de un espacio que es autores, autoras y autores independientes de La Pampa. ¿De dónde nace esto, Manuel? Así es. La idea viene de un encuentro casi casual, también en pandemia, de una escritora, Micaela Alonso y yo, quienes por Instagram, digamos, por estos medios de comunicación que uno ya los toma como normal, pero que hasta hace un tiempo parecía ajeno a la formalidad de la construcción cultural, que siempre suena como algo mucho más formal y académico. Y decidimos, en realidad nos vimos que estábamos los dos con una inquietud, que era empezar a contactarnos con gente, con otros autoras y autores, diseñadores gráficos, músicos, etcétera, que hagan cultura, pero que por ahí no estaban dentro del movimiento oficial del que ya se sabe, que ya es promocionado, que ya está bien establecido en el en lo que es la provincia. Y a partir de ahí, con esa simple incógnita, con esa simple necesidad, dijimos, los medios están, los medios virtuales están, la pandemia aceleró esta cuestión de que todos de golpe nos volcamos a lo virtual, y empezar a sumar gente, todas las personas que quisieran desde su lugar, sentir que necesitaban tener una pertenencia a un espacio, mayores de edad, como requisito básico, y que hayan tenido alguna mini trayectoria en la cuestión de la cuestión cultural, sumarse. Y así arrancamos. Desde, creo que diciembre del año pasado, estamos sumando gente. Muy bien, sumando gente, pero ya había una masa crítica, podríamos decir, si se quiere, que era esta red de personas conocidas, ¿no es cierto? Esta red de personas conocidas formaron la masa crítica que dio inicio a, bueno, establecer estas primeras reglas de juego, porque como todo grupo de personas, a quién aceptábamos, a quién no porque suene discriminatorio, por favor, sino al contrario, el tema de decir, bueno, autores con antecedentes, sin antecedentes, necesariamente tenían que estar en la Asociación Pampeana de Escritores o no. Se empiezan, cuando ya hay un grupo de personas, el grupo de personas tiene que estar organizado, hay que gestionarlo, hay que poner pautas mínimas de comportamiento, como pasa siempre, entonces ser muy cuidadoso respecto de las cuestiones de xenofobia, sexismo, dejar en claro todas las reglas al principio y saber que nosotros y nosotras, cuando accedemos al grupo de autores y autores, vamos a cumplimentar un comportamiento que esté acorde, por supuesto. Qué bueno que tengan ese cuidado y que se hayan propuesto tener un marco bien, que responde bien a la actualidad. Digo, porque, por ejemplo, hoy ya hay una incorporación más en nuestro país en busca de que se consoliden derechos ganados para las diversidades sexuales, y se aporta un casillero más al rengloncito ahí donde dice sexo en nuestro documento. Así que esto que vos mencionás está muy actualizado, podríamos decir, si se quiere. Pensá, Juan Pablo, perdón la interrupción cortita, pensá, Juan Pablo, que es un reflejo, la misma creación, el nacimiento de autores y autores independientes, es un reflejo también de una movida donde los grupos minoritarios empiezan a adquirir una voz, y nosotros, los autores independientes, en cierta manera son como estas pequeñas minorías que estábamos aisladas, dispersas, y que nos juntamos para hacernos sonar, y también reconocer a todas las posibilidades de grupos minoritarios que puedan integrar a grupos de autores y autores. Porque la cultura, sobre todo cuando hay una especie de cultura oficial que ya se sabe cómo es, suele ir por su carril establecido y suele ser más difícil acceder a la misma cuando uno no forma parte. Quiero decir, cuando uno no tiene un contacto o la llave de alguna puerta. Entonces la idea es fortalecer esas pequeñas voces para que se hagan más grandes. O sea que es un espacio que va a ser ideal o que ya es ideal para personas que no tienen verdaderamente antecedentes, que pueden haber no realizado una obra específica o que tenga renombre, sino por el contrario, se puede sumar personas que quieran pertenecer, que quieran producir. ¿Y cuál es la trama? Digo, porque hay una manera de asociarse. ¿Cuál es el mecanismo para pertenecer, entre comillas? Mira, respecto a lo que afirmaste anteriormente, el grupo, este grupo inicial, este núcleo duro, somos ya varios autoras y autores que hemos tenido algún recorrido, ya hemos publicado, y luego los que se quieren sumar, que por ahí quieren hacer su primera experiencia como autor o autora, hay diseñadores, hay artistas gráficos, hay músicos, hay un montón de variedades de personas que pueden acceder, por eso el término autor-autora y no el término escritor-escritora, porque el término escritor-escritora excluye al resto. El núcleo duro ya tenemos cierta trayectoria, y aquellos que no han tenido la posibilidad van a acceder para que nosotros podamos compartir las experiencias, integrarlos, explicarles, acercarles los contactos, las editoriales o los espacios para que puedan compartir lo producido. Y la asociación, francamente, es muy sencilla, es seguir una página de Instagram, un perfil de Instagram, que es Autores y Autores Independientes, tiene un icono naranja, es muy identificable. Ahí mismo están las instrucciones específicas, que es mandar un mail a autoresautoresindependientes@gmail.com con la presentación y algún antecedente, un dibujo, una ilustración, una canción grabada, un texto, para que nosotros ya lo subamos al perfil de Instagram y ahí formar parte de la comunidad. Muy bien, por ahora están en esa plataforma, se piensan subir, Manuel, te pregunto así entre nosotros, ¿se piensan subir a Facebook? Somos un montón de viejes que atrasamos y todavía no aprendemos a usar bien el Instagram. Te lo juro. La verdad es que esta pregunta hay que hacérsela a mi compañera Micaela Alonso. Yo me voy a lavar las manos del asunto y no quiero decir nada para que después me digan, ahora te haces cargo del perfil de Facebook. Pero sí, yo hablando en serio, creo que es bueno usar todas las herramientas lo mejor posible, porque para eso están. Muy bien, muy bien. Así se nos va a poner un poquito más a tiro. Digo porque por ahí hay alguien en la audiencia que quiere hacer una consulta y hay muchas personas que han descubierto y han empezado a desarrollarse en estas lides de la producción cultural. Manuel, decime si me equivoco. Aprovechando semejante cantidad de tiempo sin compartirlo con otras personas, sin poder hacer familia, sin poder hacer sociales, empezaron casi jugando, con papel mojado, después terminaron metiendo manos a la arcilla o a la madera, a cualquier cosa, digo, ¿no? Entonces por ahí la incorporación de otras redes sociales puede permitirle a alguien de nuestra audiencia que ya se estaría queriendo anotar, tenerlos más a mano. Autores y autoras y autores independientes de La Pampa, surgido ya a fines del año pasado, lo vemos, claro, como una iniciativa sumamente positiva, digo, pero la cuestión que habíamos mencionado a la pasada, no solamente son escritores, escritoras, sino también personas que hacen música, puede ser que por supuesto hagan poesía, pero ¿qué pasa con una escultora o con un dibujante? También. Con una escultura, esculturas tenemos, dibujantes tenemos, tenemos historietistas, recordando ¿no? personas puntuales. Cualquier persona que haga una actividad que sea gráfico, en lo escrito, que sea escultura, música, porque hay músicos, se suman. En ese sentido no hay que haga multimedial, porque pueden ser artistas multimediales que utilicen medios digitales, también se suman. No hay límites respecto de eso. Muy bueno, muy bien. Bueno, a la pasada, Manuel no quiere decir nada, pero vos tenés un recién nacido, ¿no? ¿Nos contás un poco qué es Lobo? Sí, por supuesto. Bueno, va a ser casi una presentación porque estoy todavía organizándome para hacer una presentación oficial. Lobo es mi quinto libro, es el último, lo tengo publicado hace una semanita nomás, por Siete Sellos, Editorial Cooperativa. Nuestras Aprovecho amigas. A mandarles un saludo a los trabajadores de Siete Sellos que pasaron un año bastante difícil. Los considero mis amigues y la verdad siempre es un placer estar con ellos. Es una novela corta que relata el juicio a una persona acá en Santa Rosa que dice ser hombre lobo y los crímenes que cometió. La cuestión es saber si efectivamente era un hombre lobo o era una persona que estaba loca y creía serlo hombre lobo. Eso yo lo voy a dejar para el lector, aunque yo tengo mi posición tomada, por supuesto. Muy bien, la verdad es que ahí la hiciste casi un spot publicitario, Manuel, estuvo muy bien. Me imagino lo emocionante que es y la mención del editorial Siete Sellos, que también, vamos a decir, dentro de poco va a haber buenas noticias por ahí. La verdad es que es un año muy auspicioso, te lo digo en lo personal, porque publicaste, estás con un libro recién editado entre las manos. Es algo que por ahí el año pasado no aparecía en el horizonte de cualquiera, Manuel. No, el año pasado presentó un horizonte bastante oscuro, creo que para todos, cada uno, por supuesto, respecto de su trabajo, mucha gente que ha quedado sin empleo, otros que lo pudimos conservar, y sin embargo, siempre pelearla para tratar de ver el lado luminoso, si es posible decirlo de una manera que es banal, pero y siempre encontrarle, en el caso de quienes somos productores de cultura, de algún objeto de artístico, por decirlo, de ser autores de algo, es aunque sea por ese lado, aunque más no sea terapéutico y saber que al final del día hay algo que está producido. Claro. Buenísimo, bueno, buenísimo todo, desde el principio, lo dijimos todo, creo, excepto, Manuel, ¿cuántas personas compusieron esa masa crítica y cuántas personas están ahora directamente en autoras y autores independientes de La Pampa? La masa crítica debemos ser unas 10 personas, los primeros 10, y ahora estamos en unos 30, 40 fijos, y después, por supuesto, tenemos siempre contactos, tenemos una cosa que es muy linda que pasa, es que nos escribe algún padre, alguna madre, diciendo, mi niña le encanta dibujar, o tiene 15 años, puede participar, por supuesto que todavía no puede, pero nosotros, ¿qué hacemos? Le damos los contactos, que siga dibujando, lo ponemos en contacto con los ilustradores que tenemos, que prepare material que se podrá exponer acá, se podrá exponer allá, que pueda estar en contacto con fulano, con mengano, y es una actividad que también nos encanta hacer, porque sentimos que estamos haciendo algo para adelante, o sea, nosotros, muchos de nosotros ya somos viejos, pero poder dejar abierta la puerta para que se siga sumando gente y gente joven, y que todos los que tengan ganas de hacer algo lo hagan, que no se queden con esto de para qué, si no es productivo, si no sirve, si no voy a cobrar o no tiene que ver con el trabajo capitalista occidental. No, hay que hacerlo. Muy bien, muy buena la llamada entonces, Manuel, y queda ahí, vos mojaste la oreja casi prácticamente, porque queda ahí pendiente entonces una conversación sobre lo que será en el futuro el trabajo de esta novela agrupación de autoras y autores y de cómo se puede llegar a monetizar o cómo encastrar el laburo de tanta persona capacitada y con ganas en el mundo así del día a día, ¿no? Cómo nos la rebuscamos. Manuel, muchísimas gracias por este rato. Por favor, un abrazo para vos y para toda la audiencia. Gracias, Manuel, y será hasta muy pronto, espero. Ahí estaba Manuel Tedín, de autoras y autores de la independientes de La Pampa. No, me parece que no lo dije ninguna vez completamente bien, pero lo voy a insistir. Manuel Tedín, de autoras y autores independientes de La Pampa, contándonos de esta iniciativa feroz que sale a buscarle la cancha, no solo a quienes ya tienen experiencia construyendo cultura, sino a quienes se quieren anotar.